que dan lugar a los procesamientos que tenemos y a los también embargos que pesan sobre nosotros. Yo tengo un embargo de 210 mil pesos por los cortes de ruta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Arriba los pobres del mundo. Buenas, buenas, buenas. Aquí una vez más, sábado, el Saltimbanqui, programa de radio tratando de configurar una cierta comunicación que requiere otra mirada hacia la realidad. Aquí estamos hoy con mi compañero Nahuel. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Epa, lo va a escuchar toda la gente. Sí, sí. Y bueno, mi nombre, Máximo. Le mandamos un saludo a Sole. Pronto nos veremos. Ella anda por allí inundada. No, mentira. Por suerte no nos pasó nada. ¿Usted? No, nada. La verdad que, bueno, si algo tengo que destacar del barrio de Nueva Pompeya es que históricamente se ha inundado porque realmente es una de las zonas más bajas de la ciudad. Pero la verdad es que nunca he presenciado una inundación ni de cerca, así que en ese sentido muy bien, pero bueno, viendo por imágenes y, digamos, pasando por zonas inundadas, y la verdad que ha sido terrible lo que ha sucedido tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Ciudad de La Plata. Sí, no nos olvidemos también del partido de La Matanza, y otras están pasando zonas bastante mal. Bueno, también esto, me parece que hay muchas zonas que también se inundaron, tal vez no con la misma gravedad o sí, pero y que no estuvieron en los medios o en los medios principales, y que también es válido y es importante decirlo, que hay muchas otras zonas que también fueron afectadas. Sí, bueno, también saludamos aquí a Ricardo en la operación técnica. Nos saluda con su habitual signo de todo bien. Así que no vamos a preguntar más nada, ya sabemos que está todo bien. Por suerte, menos mal. 41-16-28-48 el teléfono, por si te querés comunicar a la radio, 15-66-96-2666, el número para enviar un mensaje de texto por si te querés comunicar por esa vía. saltimbanquiradio@hotmail.com es el mail, también por si te querés comunicar por esa vía. También puedes pispear lo que andamos haciendo, lo que hicimos en el blog nuestro, elsaltimbanqui.com. Sin más, bueno, una horita. Sí, vamos a tratar de ser. Vamos a comprimir un poco las cosas, pero. Pero contundentes. Sí, contundentes sí. En el acto. Así que vamos a las noticias. Bueno, ayer viernes 5 de abril a las 13 horas se realizó una movilización a la gobernación provincial convocada por la multisectorial La Plata Berisso Ensenada. Se exigió que la mercadería para los vecinos afectados por la inundación llegue efectivamente a quienes la necesitan y no a los punteros. Participaron organizaciones políticas y movimientos sociales territoriales, agrupaciones universitarias, organizaciones de diferentes sectores sociales y vecinos y vecinas de los barrios periféricos de la ciudad, que sufrieron y fueron golpeados, igual que mucha gente del casco urbano, pero que tiene muchísimas menos condiciones para poder ponerse de pie de forma inmediata. Continuamos, seguimos con las noticias. En un marco de luchas sindicales de los docentes a lo largo y ancho del país, diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles se congregaron en una marcha del Obelisco a la Casa de la Provincia de Neuquén con el fin de conmemorar el sexto aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Fuente Alba era un docente y militante sindical combativo cuando fue asesinado el 4 de abril. 6 años después, varias agrupaciones de lucha se reunieron en una marcha no solamente para recordarlo, sino también para continuar su legado en un contexto de batallas sindicales amplio en un escenario docente en conflicto. El pasado miércoles 3 de abril se constituyó un paso fundamental en la vida gremial de AGEA, es decir, de Clarín, donde la comisión interna de los trabajadores de Clarín No fue recibida por autoridades del diario en las oficinas de recursos humanos, gracias a la movilización de todos los compañeros que impulsaron un contundente quite de firmas y tras una asamblea donde participaron más de 300 trabajadores de las diferentes publicaciones, la empresa recibió y reconoció a los delegados electos por más de 500 personas en noviembre pasado. Los delegados fueron recibidos por Jorge Navarro y Aldo Echarri, autoridades del personal de AGEA Clarín en Tacuarí y Cepita de esta capital. En la reunión, los directivos se mostraron dispuestos a escuchar y generar un vínculo con los representantes de los trabajadores. Bueno, continuamos, seguimos con el programa. 20 y 14, 14 grados 5 la temperatura. Isabel Geffroy, nacida el 1 de mayo de 1980 en Tours, Francia, más conocida por su nombre artístico, Sass, es una cantante francesa que funciona la canción de ese país con el gypsy jazz, es decir, un estilo de jazz embarcado, podríamos decirlo, dentro del swing. Se hizo famosa con su canción Je Books, tema de su primer álbum. De ese primer álbum vamos a escuchar Ni Oui Ni Non, Ni Sí Ni No. Un lindo tema, adelante. El fuego, la leña yo soy. Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé. Non, non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court. Non. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, oui. Un peu moins cher. Non, non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, oui. Un peu plus noir. Oui. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Pire hésité. Et ça, vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, ouais. Un peu plus chiant. Oh. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps. Ouais. Longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas. À gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, oui. Un peu moins pour eux, non. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne? Et... Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio, arroba hotmail.com. El Saltimbanqui. Nahuel. Bueno, vamos a hablar de dos temas que tuvieron mucha preponderancia en el ámbito internacional esta semana. El primero, más conocido, que tiene que ver con una escalada verbal, se puede decir, entre Corea del Norte y Estados Unidos, y también Corea del Sur. Bueno, claramente Corea del Norte... Sí, que se le está dando muy poca bolilla y es un tema bastante serio, a mi entender. Sí, la realidad es que Corea del Norte ha lanzado amenazas, lanza amenazas permanentemente y esto tiene que ver, digamos, para que la gente entienda. Tal vez en algún otro momento expliquemos mejor qué es Corea del Norte. Corea del Norte es un país que tiene un socialista, que tiene una, digamos, una visión bastante particular del socialismo. Porque, digamos que se encontraría en una instancia superadora del socialismo según sus, claro, sus teorías. Bueno, el clásico símbolo del socialismo, o el Partido Socialista o Comunista, en Rusia tenía el martillo y la hoz. Bueno, en el caso del Partido Socialista o el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, también tiene en el centro una pluma que vendría a ser el rol de los intelectuales formando una trilogía entre el martillo, la pluma de los intelectuales y la hoz de los trabajadores agrarios. Bueno, recordemos que en el año 1950 hubo una guerra, la Guerra de Corea, en la cual terminó con un armisticio, que quiere decir un cese de hostilidades, pero no se firmó ningún tratado de paz que asegure la paz definitiva, digamos. Técnicamente ambos países están en guerra, lo que hubo fue un cese de hostilidades. Bueno, claramente es la frontera más militarizada del mundo, la de Corea del Norte, la frontera del paralelo 58, límite entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur apoyada por Estados Unidos con gran cantidad de personal militar, pero también con armas, buques, etcétera. De hecho, tiene apostados gran cantidad de bases militares dentro del país. Y por el otro lado, bueno, Corea del Norte que ha quedado bastante debilitada tras la caída de la Unión Soviética, tenía un gran apoyo de la Unión Soviética, pero tiene un apoyo, digamos, hasta ahí, de China fundamentalmente, pero y también de Rusia, que de alguna manera buscan equilibrar un poco el poder respecto de el Corea del Sur y sobre todo de Estados Unidos. Claramente las diferencias sociales y económicas son abismales entre Corea del Norte y Corea del Sur. Su ideología, la ideología oficial del Estado es el Juche, que es una visión particular del socialismo, que habla básicamente de ser autosustentables, uh-huh, o autosuficientes en lo económico. Y de alguna manera esto ha conspirado contra el propio desarrollo de Corea del Norte. Recordemos también que Corea del Norte ha tenido en los últimos 50 años tres presidentes nada más. Kim Il-sung, perdón, que fue el fundador, digamos, de alguna manera de Corea del Norte. Su hijo, Kim Jong-il, que murió en el año 2011. Y finalmente el actual presidente, Kim Jong-un, que sería el nieto del líder original, que de alguna manera es venerado de forma cuasi religiosa y que hay denuncias claras de violaciones a los derechos humanos en ese país. Paradójicamente, el pueblo coreano no tiene, digamos, como práctica habitual la de pertenecer a religiones, si bien, sí, hay cierta parte del protestantismo. Sí, el budismo, hay influencia del budismo, del confucianismo. Pero sí, parece que lo vuelca más bien a sus líderes. Claro, claramente hay, es un país, bueno, en la antigüedad Corea era conocido como el país ermitaño, es un país absolutamente cerrado hacia el exterior. Eso no quiere decir que nadie pueda viajar, digamos, hay ciertos trámites burocráticos que alguien como turista pudiese hacer para viajar, pero podría viajar para visitar el país por algunos días nada más. Y hay infinidad de documentales en YouTube o en otros canales que claramente, bueno, de alguna manera intentan mostrar, buscando a veces con algún, se puede decir, sentido tendencioso, pero a veces no. Pero de alguna manera, si uno ve la mayoría de esos videos, puede más o menos hacerse una idea de lo que pasa en Corea del Norte. Claramente es un país que tenía una mejor relación con los países socialistas, como puede ser la Unión Soviética en su momento, o China. Esa relación no pasa por el mejor momento, porque claramente la caída de la Unión Soviética y la transformación capitalista de China, de alguna manera ha sumido, digamos, a Corea del Norte en una isla aislada un poco del resto del mundo. Sin embargo, es un país que tiene relaciones. Sí, también hay que tener en cuenta que tiene, de cierto modo, y más allá de, bueno, justamente a las diferencias que se están acrecentando o se están poniendo, digamos, de manifiesto, hay una cierta cooperación mutua entre las dos Coreas a partir de algunos programas industriales. Exacto, digamos, de alguna manera, a ver, Corea del Sur, los líderes de Corea del Sur han pensado en los últimos años, ya desde los años 80, pero fundamentalmente en los años 90, que en caso de una unificación, tras la caída de la Unión Soviética, en caso de una unificación, nunca Corea del Sur podría sostener que la inmensa cantidad de coreanos del norte, que son 24 millones, podrían, digamos, trasladarse al sur colapsando absolutamente lo que hoy es Corea del Sur. Entonces, de alguna manera, se han iniciado, se inició en su momento una etapa de colaboración que continúa hoy, con instalación de empresas, por ejemplo la empresa de automotriz Hyundai, que se instaló instaló una fábrica, y hay varias fábricas, de hecho se quiere construir una ciudad cerca de la frontera, como primera aproximación para buscar que el desarrollo de Corea del Norte sea más equilibrado respecto de Corea del Sur, pero digamos estamos en una etapa bastante incipiente, y de alguna manera esto ha... aunque ha mejorado las relaciones en su momento, hoy la escalada no pasa por su mejor momento. Recordemos que tras la caída de la Unión Soviética, al igual que Cuba, que pasó por el famoso periodo especial donde hubo hasta hambrunas, por falta de recursos, ¿no? Básicamente, malas cosechas más este aislamiento al que estoy haciendo alusión, en los 90... fundamentalmente en los 90 hasta principios hasta digamos 2002-2003, Corea del Norte sufrió también un proceso de hambrunas espantoso que, por ejemplo, bajó la estatura de la población, y por eso, por ejemplo, para que sean admitidos las personas en el ejército, tuvieron que bajar los requerimientos de la estatura, porque había gran cantidad de gente que no va a poder llegar a una estatura importante debido a su mala alimentación durante los principios años de sus vidas. Así que bueno, creo que de alguna manera todavía estamos en una etapa como inicial en la que no hay, digamos, se hacen declaraciones de un lado y del otro, pero claramente... No veo posible, digamos, las amenazas de Corea del Norte también tienen que ver con, de alguna manera, obligar a Estados Unidos y a otros países a sentarse a negociar. Digamos, hubo procesos de negociación, el famoso proceso a seis bandas, en el que participaba China, Rusia y Japón también. Digamos, hubo procesos, instancias de colaboración y de diálogo y de negociaciones. Claramente es un proceso difícil y un proceso lento, y que claramente a Corea del Norte no le conviene atacar a Estados Unidos ni a ninguna de sus bases, ni a Corea del Sur, porque claramente la represalia sería importante, pese a que puede tener cierto apoyo, ¿cómo decirlo?, moral o apoyo secundario por parte de China y de Rusia, que de alguna manera utilizan a Corea del Norte como estado tapón para evitar el avance estadounidense. Digamos, hablando en cuestiones de geopolítica. Fundamentalmente creo, y personalmente creo, que no va a pasar a mayores, Pero creo que este tipo de episodios tienen que encender la alarma no solo de los países involucrados, sino también del resto del mundo. Porque recordemos que hay armas nucleares de por medio y el uso de armas nucleares, pese a que se han utilizado como efecto disuasivo, uno nunca sabe qué loco puede tocar, le puede tocar apretar el botón, y cuando se aprieta el botón no hay vuelta atrás. Bárbaro, Nahuel, muchas gracias por la información. Antes de irnos a la pausa, queríamos agradecer, nos llegaron dos libros, El Precio, de Andrés Rivera, gran escritor argentino, y Tiempo de Canallas, de Lilian Hellman. Lilian Hellman es una escritora estadounidense, bueno, también periodista. Bueno, son dos libros pertenecientes a la colección Biblioteca Militante de las ediciones de Razón y Revolución. Los pueden conseguir estos libros por alguna librería de Corrientes, o tienen su librería, creo que en Flores, en Condarco y Rivadavia. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar con gente de Razón y Revolución. Vamos a una pausa, luego regresamos. Inicio de espacio publicitario. Para jugar de pobar y ser como Seoane, para ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el cara de la afición. Para escuchar buena música, Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. La música y los sentimientos laten con tu mismo ritmo. Es un momento de relax, un instante en el tiempo. En 60 minutos, graficamos tu noche. Vamos a jugar a escondernos. Los domingos de 21 a 22, por la 89.3. Radio Gráfica. Ya luego veremos. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980. En esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Mejor la perspectiva de género que la miopía de plástico. Radiográfica FM 89.3. Mucha tela para cortar. Radiográfica FM 89.3. Fin espacio publicitario. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui, 20 y 33, 14 grados, 5 la temperatura. Gonzalo Sanz Servino es doctor en Historia e integrante del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, Razón y Revolución. O sea, a su vez es miembro militante de la agrupación Razón y Revolución. Gonzalo, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto de tenerte aquí. Bueno, hemos leído un artículo reciente tuyo a propósito de lo acontecido recientemente, los lamentables sucesos, a partir de las lluvias y las consecuentes inundaciones. Sí. Más o menos, tu artículo plantea una cuestión que intenta, digamos, naturalizar a los factores naturales por sobre los sociales en esta catástrofe, un poco vos tratando de desmentir esa postura, ¿no es así? Sí, básicamente lo que se plantea es que más allá de la lluvia, que puede ser algo que escape al control del ser humano, las inundaciones no son causa de la lluvia en sí misma. Las inundaciones tienen que ver con otras cuestiones, básicamente los patrones de ocupación del espacio, cómo se adapta el ser humano al espacio que ocupa, a los cambios que produce en ese espacio, que terminan derivando en la inundación de ciertos territorios. Pero no es algo natural, sino producto de la actividad humana, que por el tipo de sociedad en que vivimos, una sociedad capitalista, es producto de los patrones de ocupación del espacio de la sociedad capitalista. ¿Y cómo se traduce eso en términos concretos? Es decir, ¿por qué, estando inmersos en un contexto capitalista, suceden estas cuestiones? Mira, hay dos grandes ejes que explican esto. Primero, cómo se ocupa la tierra y qué tierras se ocupan. En general, las tierras que se inundan, y eso se puede ver haciendo una reconstrucción histórica, son más o menos siempre las mismas zonas. Y esto sucede porque no todos los territorios en los que se ha asentado el hombre son habitables de la misma manera. Hay terrenos que están sobre la cota de los ríos y hay terrenos que están por debajo de eso, o sea, son tierras bajas, inundables, y cada vez que hay una cantidad de lluvia que en poco tiempo sale de lo normal, se producen estas inundaciones. Y esto está, o sea, el asentamiento sobre estas tierras es producto de la ocupación humana del espacio. Ahora, en la sociedad capitalista, quiénes van a parar unas tierras y quiénes van a parar a otra no es algo aleatorio. En general, la clase dominante, la burguesía, tiende a ocupar las tierras altas, las mejores tierras, que entre otras cosas son las que no se inundan, y los obreros, trabajadores, son los que comienzan a sentarse en los márgenes. Esto, digamos, no es que hay una persona que digita a qué lugar va cada persona, sino que es el mercado el que lo sanciona a partir del precio de la tierra. El precio de la tierra en las zonas altas es mucho más caro que asentarse en los márgenes, en donde generalmente, o sea, esto se verifica muy claramente, porque son los lugares donde se asientan las villas miseria. Las villas miseria, no solo en Buenos Aires y en La Plata, las barriadas más pobres son las que están sobre terrenos inundables, y ahí no va la burguesía, porque tiene la posibilidad de acceder a mejores tierras porque tiene el dinero para pagarlas. Como la Villa La Cava, por ejemplo, en San Isidro. Exactamente, sí, es un ejemplo. Pero también en las ciudades del interior, por ejemplo, todos los territorios cercanos a los ríos son los que ocupan, son los márgenes de la ciudad que van siendo ocupados de manera precaria por los trabajadores, por los desocupados, por los sectores más empobrecidos de la sociedad, y en general eso sucede por una cuestión de la posibilidad de acceder hasta donde te da la plata que tenés. Está bien, pero por otro lado también se podría, ¿no?, uno poner a pensar en que, si bien esto sucede efectivamente, podría haber obras de infraestructura que, digamos, corten de algún modo esta recurrente falencia en cuanto a tierras inundables. Efectivamente, sí, esa es la otra pata de la cuestión, que, digamos, el ser humano modifica con su actividad la tierra que ocupa, la tierra donde construye sus casas, de dos formas. En primer lugar, tierras que son inundables pueden dejar de serlo por las obras de infraestructura hidráulica que permiten el drenado de las aguas. Por ejemplo, todo lo que hoy son zonas inundables en el norte, noroeste de la capital federal, los barrios de Belgrano, Saavedra, bueno, todo lo que se ha inundado en estos últimos días, son zonas que están son construidas sobre los bordes de los arroyos que han sido entubados y eso ha permitido construir sobre esas tierras. La construcción de canales aliviadores, de drenajes, de bueno, el mismo entubamiento de los arroyos es algo que ayudaría a drenar las aguas en caso de grandes lluvias. Ahora, la otra cuestión es que así como el ser humano puede modificar un terreno bajo para que deje de ser inundable, terrenos que en algún momento por estas obras pueden llegar a ser habitables y no se inundan cada vez que llueve, el propio desarrollo de la urbanización y la construcción de casas y lo que hemos visto en los últimos años como el boom de la construcción, también hace que esas obras vayan quedando obsoletas. O sea, no es lo mismo la cantidad de el tipo de drenaje que se necesita para una cierta cantidad de habitantes que lo que se necesita cuando esa cantidad de habitantes se multiplica. Hay cambios en la urbanización que demandan una adecuación de las obras hidráulicas, cosa que no se ha hecho ni en la capital federal ni en La Plata. O sea, lo que estamos viendo es básicamente el resultado del boom de el boom de la construcción de los últimos 10, 15 años, que no se ha traducido de ninguna manera en obras hidráulicas que acompañen ese desarrollo y hagan de estas zonas habitables. A eso, digamos, se le puede poner como, digamos, contraposición ciudades como la de Ámsterdam, en donde es una ciudad construida abajo de ríos. Claro. Y sin embargo no se inunda. A lo que voy es que por ahí una ciudad digamos administrada en un estado capitalista no sucede en esta cuestión. O sea, me parece que también hay una naturaleza, hay un carácter en característico de cada estado en donde se van digamos sí, en general es como que se van produciendo diversas cuestiones que por ahí no son iguales. Efectivamente, sí, hay que ver la situación de cada estado particular, de cada ciudad y ver cómo se ha llegado a los distintos tipos de situaciones. En general, la posibilidad de hacer obras de infraestructura y de atender a estas necesidades tiene que ver con muchas cuestiones, una de las cuales también es la lucha de no necesariamente es el caso de Ámsterdam, pero en general cuando el Estado capitalista realiza obras que tienen que ver con atender a ciertas necesidades de la población es porque hay una población que lo exige, que lo demanda, que está activamente pidiendo eso. No siempre se logra, pero en muchos casos la acción o inacción del Estado tiene que ver con la presión social que haya para que eso se consiga. El hecho de que se tome la lluvia y la inundación como algo natural, que se naturalice la inundación, digamos, no ayuda a que el Estado asume ese problema y vaya a resolverlo. Tomaba el caso de Ámsterdam y en definitiva también no deja de ser una presión social, porque vos sabrás mejor que yo, me parece que el caso de los países nórdicos y su potencia en cuanto a infraestructura y estado de bienestar corresponde más bien también a una cuestión de que se tomó muy en serio poner ahí como tapón aquellos países ante la avanzada soviética en su momento. Bueno, sí, eso estuvo muy presente en todos los países europeos. El estado de bienestar en Europa esas conquistas que han obtenido los trabajadores en los países europeos, que hoy por hoy están luchando por mantener ante las ofensivas del capital en medio de la crisis internacional, es producto de una lucha en la cual la presencia de la Unión Soviética como ejemplo y como amenaza ha influido mucho. O sea, no podemos entender el estado de bienestar europeo sin la Unión Soviética, que estaba ahí a pasos. Esta suerte de naturalización, más que esta suerte, esta naturalización de... o sea, fue muy... hoy por hoy, en estos días, estuvo inserto en la opinión pública esta cuestión de cómo conceptualizar esto como catástrofe natural, proveniente, en cierto modo, por el discurso político acompañado por los medios. ¿Corresponde, digamos, a una intencionalidad adrede o ya está tan naturalizado que es inconsciente? Mira, hay de las dos cosas. Por el lado de los responsables políticos de esto, que han tenido, por ejemplo, el caso de La Plata, no es la primera inundación. Todas las zonas, y lo mismo sucede en Capital Federal, o sea, tenemos un historial de inundaciones, inundaciones, y que además se repite frente a cada una de ellas el mismo discurso de, bueno, es un caudal de lluvia inesperado, hace décadas que no llueve tanto, etcétera, es una tragedia natural, una catástrofe natural, como han dicho Macri y Scioli inmediatamente de producido el hecho. Me parece que ahí hay mucho de cinismo, porque esa gente, primero, que no es recién llegada ni a la política ni a la conducción de las ciudades que conducen, y a su vez porque esas personas están en permanente contacto con la problemática, porque tienen informes de ingenieros hidráulicos, porque han proyectado obras que no han hecho. Ahí me parece que hay mucho de cinismo y una conveniencia, la conveniencia de tratar de mostrar esto como una tragedia natural. Y en los medios también está las lealtades políticas del momento, siempre ayudan a eso. Me parece que en esta última inundación, a mí me pareció ver como que los medios no fue tan claro el discurso de fue una tragedia natural. Me parece que se han filtrado denuncias por todos lados y que tienen que ver con las lealtades políticas de los medios. Por ejemplo, al otro día de la inundación en Capital, vos podías leer en Página 12 que Macri no había hecho las obras, que el boom de la construcción no fue controlado. Podías leer información que contradecía la línea de que esto es una catástrofe natural. Menos de 24 horas después pasa lo de La Plata, entonces tenés a Clarín diciendo lo mismo sobre La Plata. Tengo acá, por ejemplo, una nota que salió en el Clarín de ayer, si no me equivoco, de hoy, en donde dicen que en los últimos años La Plata se inundó, en los últimos 8 años La Plata se inundó 4 veces, los mismos barrios, te señalan que hubo informes técnicos de ingenieros diciendo que había que hacer tal y cual obra de infraestructura y que no se hizo. O sea, más allá de la línea que suele mantener la prensa en general frente a estos hechos, me parece que el tema de las inundaciones ya ha llegado a un punto en que es difícil seguir diciendo que esto es una catástrofe natural. La gente ya no se cree que esto es una catástrofe natural, y las protestas que hemos visto en La Plata, las protestas que hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, expresan eso. Es muy difícil ya sostener que esto es culpa de la naturaleza. Bien, Gonzalo, te agradecemos enormemente y bueno, te mandamos un saludo a vos y ahí a la gente de la agrupación Razón y Revolución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor. Chau, chau. Era Gonzalo Sanz Servino, doctor en Historia e integrante del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, también militante de la agrupación Razón y Revolución. Vamos a escuchar un tema, Divididos, me parece. Luego regresamos. Sí, es... Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui, 20 y 53, 14 grados 5 la temperatura. Fresco, esto, ¿eh? Fresco, ¿eh? Fresco para chomba, se sí. Pudrió todo. Ya empezó el teodio, se nota que empezó el otoño. Quilmes, San Martín de San Juan, ¿no? Sí, partido clave, partido clave para el descenso. Recordemos que ayer Independiente perdió 2-0 con All Boys. Se complica cada vez más Independiente. Frente a muchos que le pronostican un futuro negro. Veremos qué ocurre. La verdad es que, bueno, hoy ganó Rafaela también, empató San Lorenzo, así que... Empató San Lorenzo, igual Independiente... Y también empataron Argentinos Juniors y Unión, todos partidos claves para saber quién desciende y quién no desciende. Bueno, todo eso es porque estamos en fin de semana, pero después llega el lunes. Trabajadores del Garraham... Se lo lleva a juicio por la lucha que dieron en 2005. De esa lucha se consiguió un aumento del 50% de sueldo, el pase a planta de un centenar de compañeros tercerizados, maquinaria para medicina nuclear y arreglos edilicios imprescindibles. ¿Qué se les está haciendo ahora? Un juicio, justamente, y por eso el lunes 8 de abril a las 10 horas, el lunes, cuando pase toda esta marea deportiva y toda esta pesadilla que nos va a pasar... Esto va a traer cola. Vamos a tribunales por la absolución de los delegados del Garraham. Esto será el lunes 8 de abril a las 10 horas en Paraguay 1536. No a la criminalización de la protesta. Y bueno, antes de irnos estábamos al aire con nuestro columnista habitual de los sábados, Luis Angio. ¿Qué tal, Luis? Disculpa la demora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Aquí acomodándonos a este nuevo formato, así que surgen esas asperezas y desprolijidades. Bueno, bueno, no importa, no hay problema. Saben que hay un refrán que dice que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Ojalá sea nuestro caso, que no creo. El mío también. No, no, usted está exonerado. Tiempo y nada, darle una vuelta de tuerca a todo lo que estuvieron charlando recién y con el compañero también que estuvo hablando respecto a las inundaciones. Yo me quería referir un minutito a una parte de todo este problema, ¿no? Desde el punto de vista de los gobiernos, cómo actuaron antes y después de esto. ¿Cómo actuaron antes? Bueno, más o menos el panorama está visto, cada uno tiene su opinión, pero evidentemente hay una imprevisión que tiene que ver con un sistema que vivimos capitalista, que todo lo que sirve es en función del lucro, y en eso todo lo demás no existe y no importa. El ser humano está al servicio de la explotación de los... Ahí lo decía yo en el principio, ¿no? Se transformó en un medio para la ganancia misma, que ya comió al grueso de la sociedad, hasta el mismo capitalista. Obviamente las repercusiones no van a ser las mismas para un pobre que para un rico, pero vive al compás de un ritmo completamente irracional. Totalmente, pero ahora va el día después. Y el día después es, más allá de que en el momento o a las pocas horas no se actuó como correspondía, o sea que no hay ninguna previsión para este tipo de situaciones extremas y demás, se está ahora ensalzando y los canales, y fundamentalmente los canales de noticias, están cada uno haciendo sus campañas de donaciones, poniéndole su nombre, Radio 10, C5N... Sí, hay uno que sale con pechera. Todos hacen campaña, todos ponen pechera, todos le piden al pueblo, y el pueblo va. Ahora, ¿el Estado cuándo va a dar? Porque si no resolvió el problema antes, para que no se pasara esto, por lo menos que se haga cargo ahora de las situaciones terribles, ya no devolverle la vida a nadie porque no se la puede devolver, pero por lo menos que se haga cargo de lo material, que devuelvan algo de lo que se robaron en el sentido de lo que consiguieron con esto, grandes edificios, grandes urbanizaciones, o sea, grandes ganancias para pocos, y ahora ni siquiera ponen absolutamente nada. Yo digo, ahí en el barrio Mitre, que se ha inundado por ese shopping, el DOT, que hay. ¿Cuánta plata puso el DOT para esas familias? con que ponga un día de ganancia, creo que le resuelve el problema por lo menos a la mitad. Entonces, uh-huh, hasta esa mezquindad. Y el Estado encima, ahora, lo que hace es darle, además de estos subsidios que anunció la presidenta, los bancos oficiales le dan crédito a tasa preferencial a los damnificados. O sea que el Estado te rompe y después te dice, te presto una plata, eso sí, a tasa preferencial, para que lo arregles. Es una inmoralidad total y una desvergüenza total. Y esto también tiene que ver con lo que estaban hablando ustedes hace 10 minutos, el tema de, está todo tan naturalizado que todo el mundo lo ve como que está bien. Sí, claro, es peligrosísimo eso. O sea, yo entro a tu casa, voy y te rompo todo, y después te digo, che, Maxi, yo si querés te doy un préstamo para que lo arregles. ¿Cómo puede ser? Con una tasa preferencial. Sí. Lo peor de todo es que si hay voluntad, con esta falta de créditos para vivienda, qué sé yo, es decir, que puede haber también un crédito a tasa preferencial que, o sea, era factible que suceda, es decir, ahora como lo están proponiendo concretamente, es decir, tiene que pasar una desgracia para sacarle una moneda del bolsillo al Estado. Así porque es. En realidad estaba la posibilidad desde antes. Sí, sí. Por eso, bueno, en este caso, dada la brevedad, pero quería reflexionar sobre esto y a ver si en algún momento nos damos cuenta si este pueblo reacciona un poco más. Porque está bien la solidaridad del pueblo, pero digo, el Estado no tiene previsión de poder tener 30, 40, 50 mil colchones que tengo que llevarme uno yo de mi casa, más allá de la buena voluntad o de tantos miles de personas. Hay que llevarle agua mineral. ¿No tienen previsionado para una catástrofe? Que no está llegando bien en tiempo. No está llegando bien tampoco, ¿eh? Además que no está llegando bien. Digo, ¿por qué tiene que ser el propio pueblo el que lo haga? Yo estoy de acuerdo que quizá el pueblo vaya, ponga una mano, ponga su esfuerzo físico, personal, en colaborar, porque quizá no hay suficiente capacidad humana para llegar a todos lados. Pero lo material lo tenemos que poner de nuestro propio bolsillo, de lo que ellos mismos nos sacan explotándonos todos los días. Bueno, Luis, eso es lo terrible. Se nos acabó la ficha. Quedamos para la próxima, pero quería dejar esto por lo menos sentado, que era mi... Lo dejaste y quedó muy claro, por cierto. Y bueno, te mandamos un saludo. Vamos a limar asperezas y vamos a tenerte el próximo sábado. Bueno, chau, hasta el sábado. Gracias, chau. Saludos. Gracias a vos. Era Luis Angió, nuestro columnista habitual de los sábados. Y con él también nosotros nos tomamos el buque. Vamos por ahí a los lugares donde esté menos inundado, ¿no? Por supuesto. Sí, obviamente. O en todo caso, por ahí ayudar un poco, que no vendría mal, que hace falta. Bueno, muchas gracias por haber estado allí. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Chau, chau. Los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de base. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Temporal. La Defensoría del Pueblo bonaerense y la Cámara de Comercio de La Plata controlan los precios. El operativo se inició ante numerosas denuncias de vecinos sobre algunos comercios que aumentaron los precios del agua, velas, pañales, lavandina y cloro luego del temporal. En ese marco, los titulares de las dos organizaciones ejecutarán acciones para evitar subas arbitrarias. El presidente de la Cámara de Comercio de La Plata, Juan Carlos Piancaso, destacó que la gran mayoría de los comerciantes y empresarios demostró una profunda solidaridad, pero admitió que hay una pequeña minoría que mancha la imagen del resto. Juana Molina canta gratis en la televisión pública y recibe donaciones para los inundados. El concierto será a las 18:00.